www.radiorock.com. Llegamos, Roxa Rosae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 986 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, se está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que ya sea en directo o en diferido, nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hace un rato nos escribían que estaban escuchando el programa ayer en Alcobendas. Pues ya estamos en el de hoy, en el mismo día, ¿eh? El de ayer y el de hoy. Bueno, estamos abriendo con los daneses Volbeat. Y este titulado By a Monster Hands, por la mano de un monstruo, que es el primer adelanto a God of Angels Trust, el que será en junio, noveno álbum de estudio para los jarroqueros nórdicos. We'll be right back. salto mata. Rock.com. En marcha ya en este último programa de la semana, Ternasca. Que hoy está dedicado para otras dos personas, esas que le dais todo el rato me gusta y like y comentáis en todas las publicaciones de la emisora y también en las de Pequeño Ternasco. Hoy especialmente dedicado para, y nos ha dejado etiquetar a los dos, para Chuchi Cervezas y Maite Cash BL. Yo pensaba que ponía Maite Cash B, pero no, es una L, porque no podía etiquetarla porque ponía una I. Y yo, voy a probar con una L. Y efectivamente, entonces ha salido Cash BL. Pues Chuchi y Maite, este episodio 986 de Pequeño Ternasco, en estas dedicatorias que vamos haciendo conforme se acerca el programa número 1000 de estos dos mangurrianos que te acompañan cada día. Pues hoy os ha tocado a vosotros dos. Muchas gracias por estar siempre ahí. Y ahora nos vamos al lío, que tenemos bastante bueno y variado. Tenemos conciertos, tenemos conciertos que recomendarte. Tenemos secciones habituales del programa, la recontroversión, las viejas glorias. Tenemos también canciones que nos han mandado al mail de la emisora. Y sobre todo tenemos pedazo de entrevista con esa recentísima presentación del sexto trabajo de los punk rockers. No sé si ahora progresivos, ratones colorados, que acaban de publicar Inopia 2. No me había fijado yo. Me había dado por pronunciarlo de la primera vez, Inopia 2, y ya me digo, mira, se han inventado otra palabra, que realmente sí se la han inventado, pero es Inopia 2, la segunda parte de Inopia, el quinto episodio de los ratones colorados. Pero eso será en la segunda parte del programa de hoy. Ya no estés escuchando en directo, que cada día soy más y es lo que más me gusta, en diferido o vía podcast, que también es muy multitudinaria la escucha en estas otras dos vías, sea cual sea la que tú elijas o la que te permita escucharnos, muchas, muchísimas gracias. El Elías está atento, ya me está mandando ratoncicos vía WhatsApp. Bueno, vamos a por el concierto que tenemos que recomendarte en el día de hoy, que esta semana, como te digo, han sido un montonazo. Roxa Rosa. Sanduye, el sábado en Sevilla. Y Torre del Oro y Olé. Pues sí, estarán en la capital andaluza, en la capital sevillana, junto a los Dissidents, este sábado 17 de mayo, en la Sala X. En las salas X era porno y salpicaduras. Bueno, no sé si es que será un cine porno remozado, reconvertido a sala de conciertos, pero el caso es que la sala se llama así, Sala X de Sevilla. Ahí estarán los Sanduye, dándole la oportunidad a la turma sevillana de ver en directo los nuevos temas de los formentaleros zaragozanos, los nuevos temas, esos seis nuevos cortes de su nuevo trabajo de estudio, el EP Duatir. Apertura de puertas a las 8:30, entrada en taquilla 18 euritos, la anticipada se te queda en 15. Entrada anticipada en la que, como siempre que nosotros te anunciamos un concierto y hay venta anticipada online, vas a tener enlace debajo del cartel anunciador en el artículo en el cual va a ir incrustado el podcast correspondiente a este episodio 986 de Pequeño Ternasco. Estábamos diciendo que van a presentar

en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Viejas glorias. Pues sí, ya llevan unos añicos estos ya. Son los Anvil. La verdad está muriendo, Fruit is dying, sobre todo ahí debajo de su país. One and Only es el título del 18º álbum de estudio para la formación canadiense creada a finales de los 70. Escuchamos el tema elegido, este Fruit is dying, como sencillo presentación. The proliferation of misinformation, obliterating all that. That's like a marathon, something to wish upon. Learning things I never knew. Learning things I never knew. Rules for sake of rules, made by other fools. Another stupid mandate. Follow Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Nos han hecho llegar al correo de la emisora. La semana pasada lo tuvimos repleto de bandas que nos habían hecho llegar su material. Esta semana solo ha sido una, pero bueno. Aquí están sonando porque nos han hecho llegar a info@asaltomatarradiorock.com su último videoclip subido a YouTube y algo de biografía de su banda. Tú tienes que hacer lo mismo si quieres sonar en Pequeño Ternasco. Nos mandas un correito electrónico a info@asaltomatarradiorock.com con, insisto, lo último que tengas subido a YouTube y algo de información de bio de tu banda para presentarte cómo mandas a Pere Calanda y aquí qué sonarás. Si nos gusta la canción, como es el caso. Esto se titula Momiji. Y es el primer adelanto al tercer trabajo de estudio de los Dezcoretas obetenses Unexpectance. Un álbum conceptual que cerrará la trilogía iniciada con La Metástasis de la Desesperanza y continuada por Vortex. Pues bueno, enseguida llegará ese cierre a la trilogía y este Momiji es el primer adelanto de Unexpectance. Que no es por nada, pero no te creas tú que no me está costando decir el nombrecito. Es complicado, ¿eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of DJ Universe. Esto que suena se titula Se acabó. Arráncate la venda de los ojos. Que para empezar una entrevista manda huevos, ¿eh? No mires para otro lado. Toma una. Pero es que claro, nos viene muy bien porque se acabó la espera. Se acabó Inopia. Se acabó, es uno de los cortes precisamente del anterior trabajo de Ratones Colorados, Inopia, y ya se ha acabado, porque ya ha llegado desde el pasado lunes. Inopiados. Cinco añitos, ahí es nada, ¿eh? Destrozas almas y te hace gracia, y ya nadie te perdona. Se jodió la lata de conservas. Pues lo dicho, este se acabó, nos sirve para indicar eso, que se acabó Inopia, que ha llegado Inopiados, se acabó la espera y en cuanto se acabe esta canción tenemos a Elías Vanegas, cantante y guitarrista de Ratones Colorados, para contarnos todo lo que nos quepa en el programa, porque si nos cuenta todo lo que quiere, no acabamos hasta pasado mañana de este nuevo trabajo de los ratones, que más saben los Ratones Colorados. Lo dicho, desde este pasado lunes 12 de mayo, una fecha ya que queda grabada en la memoria y en la historia musical de Españistán, está disponible para toda persona que quiera acercarse al punk rock de los Ratones Colorados y Inopiados. Y como te decía, tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro querido Elías Eligro. ¡Opa! ¡Buenas, Santi! Ya fuera hora, después de 5 años se acabó. No veas qué embarazo, 5 años de embarazo. Luego dice cuando se quedan 9 meses que dura mucho. Joder, pues esto ha durado 5 años. Bueno, pues con poner este se acabó también darle vueltas aquí a la Inopia, ¿eh? Porque no te creas. Sí, pues, sí, sí, pues yo ya estaba inopiado y mira por dónde, mira. Estaba comentando al principio del programa que yo leí el título del disco, dije, mira, se han inventado una palabra, inopiados, y lo producí así, mentalmente. ¿Sí? Y no he caído hasta hace poco. Digo, claro, inopiados. No, pero va con segundas. O sea, Ternasco, qué espabilado eres. Sí, lo puedes coger como quieras, por donde quieras. Un besito, Rosica. Un besito, cariño, Elías. Bueno, a ver, se estrenó el disco. Lo que se estrenó primeramente, y nosotros también hicimos sonar en el programa ya el mismo lunes, fue el primero de los temas, que realmente es el último, es el que cierra el EP, Todo lo que calculo. Y bueno, he estado, no sé si le estuve echando un vistazo ayer por la mañana o lo he mirado hoy por la mañana. Es que yo por las mañanas estoy un poco groggy zombie, entonces no me acuerdo si fue ayer o hoy. Pero bueno, que creo que ya supera las 700 visitas en apenas 48-72 horas desde que está lanzado el nuevo sencillo, ¿no? Pues sí, mira, fíjate, y eso que todavía, bueno, hay medios de comunicación que no han hecho eco de la noticia. Yo creo que a partir de la semana que viene seguramente suba mucho más. Por lo cual estamos contentos con el resultado, porque la canción en sí y todo el disco es un poco más cañero y más guitarrero y siempre te genera la duda de decir, bueno, pues a lo mejor piensan que nos hemos vuelto más cañeros y yo qué sé, les deja de gustar, pero vamos, que no íbamos con esa idea, desde luego. Yo desde luego, lo que es la línea del disco, el sonido Ratones Colorados está ahí más que presente. Yo no le veo que sea más cañero que Inopia, por ejemplo, ¿eh? O sea, yo lo veo muy en la línea y es una línea, pues, que ya de por sí me convence y me resulta agradable, bienvenido, ¿no? Inopiados. Sí, procuramos ya dentro de la amalgama que hacemos de estilo y de música y de textos y tal, procurar ya tener una línea un poco más clara que las que teníamos en discos anteriores a la Inopia, ¿no? En el Raton Roll ya apuntábamos maneras y luego, bueno, el anterior, el Que Se Ordene, era como la transición, ¿no? Porque veníamos de otras músicas, porque somos así de inquietos y es lo que tiene la curiosidad, ¿no? Siempre tenemos mucha curiosidad por ir avanzando. Hombre, lo que sí que yo puedo decirle a la audiencia, yo que ya me he escuchado el disco, o sea, fue llegarme y bueno, yo y Rosa y yo, como además se escucha rápido porque son 6 cortes, pues nos lo escuchamos 2 o 3 veces del tirón. Y en la primera escucha yo no me quedé tanto con las letras, pero sí que noté, porque además, como te conocemos y sabemos que eres una persona de alta sensibilidad, sin quedarnos muchísimo con las letras, yo lo que sí que la primera sensación que me daba es que había como que ya la música, las melodías, todo el conjunto, sin centrarme en las letras en absoluto, porque hasta la segunda escucha ya no empecé a echar oreja para escuchar todo bien, sí que me tenía una sensación como de mucha permeabilidad ante la situación actual que vivimos, ¿no? O sea, incluso lo entiendes sin estar escuchando, sin estar atendiendo a la letra, la música en algunos momentos concretos, sí. te transporta a joder. Aquí hay un sentimiento que lo están expresando incluso con la música, ¿no? No solo con las letras. O sea, una impronta, ¿no? Que ha quedado también incluso en los propios instrumentos, tío. Sí, queda como algo personal, sí. Es como algo. Sí, hemos conseguido ese puntito de ponerle esa energía ahí y ese alma. Y la verdad es que sí, en ese aspecto sí lo hemos conseguido. Y los textos, pues eso, hemos conseguido, pues eso, que la gente se lo imagina a su manera y a su criterio, y no como, por ejemplo, hace 3 o 4 discos que íbamos a cuchillo y estaba todo clarísimo. Manolo, eres un hijo de puta. Ya. Exactamente, y entonces, pues claro, para eso no hace falta tampoco ir a estudiar a Berkeley, ¿no? Pero sí, ya te digo, es una cosa que me llamó, lo primero que me llamó la atención, que me hacía sentir, alguna canción me hacía sentir, me transportaba a sentimientos que había tenido pues a lo largo de la vida y a lo largo del último año, ¿no? También de situaciones, de movidas que no puedes, seguro que no son las mismas que las tuyas o que las del grupo, pero sí que coinciden pues por la situación que se atraviesa, ¿no? General, sí, y luego también la sociedad, me refiero. Sí, sí, no, luego también pues somos un grupo receptivo, o sea, hablamos con mucha gente y hay gente que tiene muchos problemas, otros que tienen muchas alegrías, y entonces, bueno, yo soy como una fotocopiadora, tengo memoria fotográfica para esas cosas y tengo mucha sensibilidad, me quedo con muchas historias de mucha gente que me cuenta, tenés que hacer una canción de esto, tenés que hacer una canción de lo otro y tal. Claro, no puedes atender a todo eso, pero sí es cierto que hay cosas que sin que te digan que hagas una canción de eso y te lo cuentan, ¿no? Pues te identificas con ello. Te han calado y de alguna manera salen, ¿no? Surgen. Sí, porque aunque veas, por ejemplo, todo lo que calculo, la canto en primera persona y parece que soy yo, que parece un cómic y tal, es una historia real. Lo único que pasa es que yo me pongo en el papel del personaje y la cuento como si lo viviera yo, ¿no? Porque es la mejor manera de vivir y que la gente pille el concepto por la vivencia de otra persona. Y empatizar con la historia. Y empatizar, claro, porque el tema de cuando ya al final acaba hasta en el talego ahí en la cárcel y tal, cuando sacan en el videoclip la torre de la cárcel de Carabanchel, la verdad es que es impresionante. Sí, el videoclip ha quedado muy chulo. ¿Se ha hecho mediante inteligencia artificial o es montaje artístico de quien os ha hecho el videoclip, que ahora mismo no recuerdo? Sí, bueno, es Arturo Santos, que es el que nos hace normalmente los vídeos. Hay bastante gente que también trabaja con nosotros haciendo los vídeos, pero este ya es como fijo, ya en la empresa. Este tiene acciones. El ratón audiovisual. Sí, el ratón que trabaja en el lado oscuro y que nos tiene calados a los tres de puta madre, por eso interpreta también los papeles del grupo, ¿no? Porque nos ve venir y, bueno, en fin, que luego también le gusta mucho el grupo, que son muy importantes, sí. Sí, sí, Arturo Santos es un tío que tiene mucha imagen. Las imágenes siguen mucho la letra de la canción, obviamente, sí. Lo que no sé, Santi, hombre, digo yo que sí utilizará la IA y utilizará todo lo que pueda, sí. Vale. Pero, vamos, no te lo puedo decir porque el maestro es él en eso. Vale. No, era por si tenías algún dato al respecto, por confirmarme o desmentirme, porque a mí... Nada, porque yo le digo, él me pregunta a lo mejor, oye, ¿aquí qué podía hacer? No sé qué, porque la letra yo creo que es esto y tú a lo mejor lo has escrito para otra cosa. Y eso me gusta porque él lo entiende de una manera, yo lo he vivido de otra, pero realmente lo que quiero es el que encuentren el camino, ¿no? O sea, el conectar, ¿no? Por mediante el texto. Y mira por dónde, pues él lo coge y lo dibuja y lo... Y... Sí. O sea que los dibujos son de él. Habrá utilizado herramientas, sí. Pero los dibujos son todos currados por él. Vale. Sí. Es que macho, es que ahora hace un momento en la recontraversión hemos puesto una canción que está totalmente generada con inteligencia artificial y el videoclip también. Y sí. Macho, y son unas imágenes ultra realistas que yo sé que se generan mediante IA, que no hace falta pintarlas, ¿sabes? O sea, tú le escribes y la IA te las ofrece. Y quiere este estilo de ilustración y te lo ofrece. O sea, es que es una verdadera barbaridad lo que se puede hacer. Yo no me quiero meter porque primero me volvería loco y además que me da mucho miedo. Joder, no, la verdad es que es un mundo. Sí, bueno, es un mundo. Es una auténtica barbaridad la de cosas que se puede hacer con eso. Para bien, que yo también entiendo que crear canciones desde una inteligencia artificial para bien no tiene mucho. No, la verdad que no. Es que no. Mientras donde esté la creatividad humana, que se quite la inteligencia artificial un millón de veces, pero la verdad es que sí que es algo como para comentar y valorar. Pues sí, largo y tendido, sí, porque, hombre, donde esté lo humano, claro, todos defendemos lo humano porque lo humano es imperfecto y donde está la imperfección es lo que te atrae, ¿no?, en el arte. Si la inteligencia artificial se dedica a copiar todo lo que hace el humano bien, es todo perfecto y eso es mentira. Claro. Claro, es que en la imperfección está el arte también, porque, vamos, yo creo que es así, ¿no? Porque además es más accesible a la gente, ¿no? La gente, si quiere escuchar esa canción, o se identifica, o quiere imitarte tocando, pero tiene que notar eso. Si no, si es todo perfecto, dice, jo, esto no hay quien lo toque, esto no hay quien lo cante, esto no me identifico, esto es más frío que un hielo. Bueno, en esta ocasión, y no pía, creo que eran 5 cortes, lo estoy pensando ahora de memoria, que fíjate tú que lo habré puesto veces, pero como no tengo, como no le puse no le asigné numeritos a las canciones, yo creo que eran 5, ¿no? Lo dije, sí, 5 tenía Inopia, y este tiene 6. Este tiene 6, un temita más, y bueno, lo de Inopiados pues viene con ese sentido, ¿no? Porque no es que sea una segunda parte, pero sí que es una especie de continuación, porque incluso había temas que se quedaron en el tintero, ¿no?, del anterior trabajo. Sí, bueno, hay un par de ellos que sí es verdad que tienen que haber ido publicados en el Inopia, pero bueno, cuando los publicamos fue imposible. Pero bueno, mira, sí tuvimos tiempo para arreglarlos bien y hacerlos mejor, por lo cual estamos más contentos todavía, claro, porque bueno, si lo hubiéramos hecho en aquella época, a lo mejor no hubiéramos conseguido el resultado con esas dos canciones, ¿no? Es lo que tiene, pero mira, y ahora estamos súper contentos. Pues sí, el tiempo en ese aspecto es algo que ayuda, ¿no? A sí, porque te ayuda a madurar la canción. Eso es, sí. Te ayuda a madurarla, la escuchas y dices, joder, qué mal canto aquí y tal. Lo que también... Joder, ¿quién es el guitarrista? Lo voy a echar y tal. para no hablar solamente del guitarrista, que aunque seas el protagonista del día de hoy, también tenemos que hablar tanto de Epi como de Tommy. Epi al bajo, Tommy a la batería. Y a los lanzamientos de sonidicos también, ¿no? En directo, sí. que imagino que utiliza algún sistema MIDI o algo, ¿no? O... ¿Para el tema de la distribución? Sí, no, para lanzar los soniditos de los conciertos, de los sonidos que no podéis tocar, o sea, las bases y... Ah, bueno, sí, eso lo dispara Tommy con un... No es un sinte, es un como un pad de batería y va disparando los sonidos. Lo que pasa es que él es también muy... muy meticuloso con la música y entonces le mete notas musicales a los sonidos, ¿no? Lo ponemos en su tonalidad y entonces hace virguerías el cabrón, sí, mientras toca la batería. Sí, es como el Copeland, pero con un módulo de esos. Y además de tocar la batería y Epi el bajo, también han diseñado la portada del disco, porque eso sí que ha variado bastante. La de Inopia era un trazo un poco más infantil y este hay una, parece una portada de la mafia o algo así, está muy chula. Sí, la verdad es que se lo han trabajado muy bien entre el Tommy y Epi. Estuvieron los dos ahí en el local ahí dándole caña y mientras ensayábamos, lo dejaban ahí encendido el ordenador y iban, se levantaban entre canción y canción, oye, ¿le podíamos poner aquí no sé qué, no sé cuántos? Y yo flipaba, ¿no? Porque, joder, yo estaba pensando en las letras que venían, a ver qué vamos a tocar ahora y tal, y los tíos estaban ahí a todo, ¿no? Y la verdad es que fue muy fuerte porque estaban ahí, como digo yo, estaban on fire. Y un disco y un trabajo, como siempre, en Ratones Colorados, muy... Y la contraportada, yo no sé si la habrás visto, pero la contraportada todavía me gusta mucho más. La tengo, pero no la he visto aún. Te la tenía que haber mandado. Eso es discos colorados, producciones. Que la tengo, pero que no la he abierto. a mí me gusta más, porque es todavía más... Me refería a que es todavía más a cuchillo, no sé cómo más. A mí me causa muchísimo más respeto todavía que la primera, que la portada. Impresiona incluso más que la portada, ¿vale? Para mí sí, porque aunque es la misma portada al revés, es como los discos de Led Zeppelin. Ya. Cuando aparece el diablo y tal, está al revés y tal, en blanco y negro y con las letras en rojo que parece que están sangrando ahí. Sí. A mí, la verdad es que cuando lo vi, dije, joder, qué cabrones, me habéis llegado al corazoncito. Bueno, vamos a hacer una cosa que es que ya lo veo yo que nos va a pasar lo de siempre y tanto de lo vamos a tratar de evitar. Vamos a escuchar nuevamente todo lo que calculo, que ha sido el primer sencillo y que hay que menearlo más para que la gente que todavía no lo haya escuchado y que esté escuchando la entrevista, pues sepa a qué suena lo primero que habéis compartido de Inopiados. Date prisa, pisa y vámonos. Que siempre están los buitres cuando voy cargado. ¿De dónde has sacado esta boca tan molón? Y mira para adelante, nos han puesto un control. La sangre me salpica. Esto no estaba en el guión. No estaba en el guión. Me escapé hasta un burdel y todo bolinga acabé. Mis labios con el suelo besan otra vez. Mira que me iba a casa y por vicioso la cagué. Maldita sea los chaperos que no me hacen con pie. Una linterna me deslumbró. Los maderos quemaron. Todo lo que yo calculo. Ay, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo. Todo lo que yo calculo. Vete me sale, vete me sale. La losa de la vida. Go, go. La resaca que me mata al hacerme el temporal. Me levanto en la trena, la vuelto a cagar. Me casé con la mañana, me he casado con el alcohol. Estudié una carrera para ser un bebedor. Unas botellas en el rincón. Ya tengo el mono, es una visión. Todo lo que yo calculo. Todo lo que yo calculo. Vito me sale, vito me sale, vito me sale. Dale que dale. Todo lo que yo calculo. Esta es la losa grande. Esta es la cruz que tenemos que llevar. Pero no me ves esta cruz, coño. ¡Maldita sea! También, o a tu mente el cara, perro, no lo puedo ver. vaya mis avis de mierda que me has hecho ver, para que me perjuraste para siempre tu querer. Un madero y un pescozón, en volandas a prisión. Todo lo que yo calculo, todo me sale como el culo. Todo lo que yo calculo, todo lo que yo calculo, el pequeño Ternasco, la sección Fucking Master, hablando de Inopiados, el sexto trabajo de estudio, también como Inopia en formato EP de Ratones Colorados, que ha salido este 12 de junio, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Ahora le preguntamos a Elías si también está en formato físico o si va a haber formato físico de este trabajo, pero antes, para que no se me olvide, recordar que prácticamente en un mes, el 14 de junio, se hará la presentación en directo de este nuevo trabajo en la sala de Godfather en Vallecas, justito al lado del estadio del Rayo Vallecano. Rayito. A partir de las 9:30 de la noche, 13 euros en taquilla, 10 euritos la anticipada. Ya en el artículo de hoy, en el que va a ir incrustado el podcast, vais a tener enlace directo para poderos hacer con esas entradas, porque la sala está muy bien, pero es pequeñita y hay que correr, porque si no os vais a quedar sin entradas, porque es que ya solamente con ir los bucaneros ya van a llenar la sala. Pues seguro, no te extrañe nada. Igual tenéis que hacer como los grupos estos grandes, que los ilegales lo están haciendo ahora mucho. Venga, sacan las entradas, llenan el sitio, tienen que sacar otra fecha. Igual tienen que abrir la sala dos o tres días para que pueda ir toda la gente, ¿o qué? Sí, sí, ya nos lo ha comentado el dueño. O sea, el Trapa ha dicho que si lo llenamos, pues que nos da otro día. Digo, bueno, por la pinta que tiene, pues parece ser que va a ser así, todo apunta a eso. Oye, pero bueno. El 14 de junio que cae, ¿viernes o el sábado? Que ahora no lo... Sábado por la noche. Que el viernes y el domingo ya también. Vete dándonos los tres días, que sí. Hay buena copia de cerveza y ya Daniel Sidromiel de ese. Que... Buah, ya nos conoce, ya tiene preparado ahí. Aparte a nosotros nos tiene preparado la bebida y todo eso. Ya nos conoce, dice, esto para el público y esto para vosotros. Y además te digo una cosa, es que nosotros ya hemos visto el sistema que tienen en ese garito, porque estuvimos viendo a los PR3 hace, bueno, para mitad de marzo. Y si se, queda, si se quedan sin cerveza, se van al chino de al lado y le quitan los barriles. Hostia. Bueno, no se los quitan, que se los piden, pero sí, que sí. Tienen ahí un... Se va con el carrito, que tendría que ser una cosa fácil porque es todo en la misma línea, pero como hay unos escalones sube y baja... Vamos, se le ve al tío con el carrito, ¿no? Sí. Se le caía, ¿eh? Hostia, qué putada, tío. Eso no se puede caer. Ya le regañaré yo cuando le vea. No sé, el dueño de la sala no era otro muchacho que estaba ahí ayudando y no era muy hábil con el carro, ¿no? El colega. Pero bueno, claro. difícil era. Alguien con experiencia, evidentemente, lo hubiera salvado bien. Pero ya te digo, o sea, que no vais a quedar. Por más que beban, se va el chino y como ese tiene reserva, que tiene local más grande, debe tener barriles ahí dentro para dar, vender y regalar, y se los pillan ahí. O sea, sí. Pues nada, eso es alegría todo. Esto lo hemos visto nosotros con nuestros ojitos, ¿eh? Hostia, pues nada, tío, todo eso es alegría, me alegro mucho. Lo único es el de los carros, que tiene que ir entrenándose, sí, porque sí. No puede ser que tiene la cerveza, porque entonces sí que no mola. Hombre, claro, que si no, hace la fiesta de la espuma en vez de la fiesta de la cerveza. Esto el 14 de junio, obviamente iremos informándoos conforme se acerque esta fecha. No sé si tenéis ya más cosas preparadas, imagino que sí, también imagino que no se puede anunciar, pero dinos un poco, ¿cómo se prepara el tema de tocar, de presentar este concierto por las tierras de España? Pues ahora de momento tenemos, creo que vamos a empezar a partir de... de septiembre y creo que nos vamos a las Canarias otra vez, a las fiestas. Os ha gustado, amigo. Y además es que nos han llamado para un festival que mola un montón, que se llama Felino Rock. Uh-huh. Y fíjate, todos felinos y nosotros roedores, ¿no? Y el público canino. Y el público canino y tal. O sea, va a haber de todo ahí, va a ser la hostia. Bueno, pues se plantea bien, lógicamente. Hoy nos estamos reservando canciones porque son seis cortes. Y claro. Y queríamos, obviamente, que volviera a sonar el sencillo. Y vamos a desvelar. De hecho, ya creo que está sonando. Ah, no, todavía no. Ahora cerraremos la entrevista con otro de los cortes de este Inopiados. Que. Yo destacaría, como hago siempre, pero me gusta destacarlo nuevamente en esta ocasión porque, pues como decía antes, ¿no? Que no es que seáis más cañeros o menos cañeros o hayáis cambiado o no, es que escuchar los discos de los Ratones Colorados, sois tres que hay que tocar muy bien para tocar en formación Power Trio, pero es que además escuchar los discos y escuchas una, si te fijas a lo que te vas fijando, escuchas una cantidad de cosas, una cantidad de detallitos, escuchando bien las canciones, que es algo exagerado y que da un gustico tremendo. Sí, está ahí a volumen bajito, hay cositas, sí. Vas haciendo orejas, te das cuenta, yo en mi caso, por ejemplo, cuando me esfuerzo en digo, ahora me voy a enterar de la letra. Me estoy enterando de la letra, pero como estoy afinando más el oído, pues oigo más cosas. Digo, fíjate lo que me metido aquí. Fíjate qué cabrón, que están acuchicheando ahí el tío. Además había un en unas canciones, ahora no recuerdo, pero había un toquecillo de guitarra que me sonaba a mí muchísimo y no me acuerdo de qué. O sea, no me acuerdo en qué canción, me acuerdo que lo oí perfectamente, pero no me venía a la cabeza dónde había oído eso yo. No sé si era una serie de tele, de televisión, era de un anuncio publicitario. Sí, puede ser, sí, porque me gusta jugar un poco con todo eso también, con esos sentimientos de cuando éramos pequeños, claro que sí. Es que hay momentos, ya te digo, ahora no recuerdo, igual es incluso esta, que está sonando ya. Que puede ser, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Esta canción con la que vamos a terminar la entrevista, que la estamos entrevistando ya, vamos a terminarla. A duras penas. Ah, vale, esa es otra, sí, pero hay otra que sí que meto esas cosas, por ejemplo, en Vámonos, sí que meto jugadas de estas de cuando éramos pequeños, de Pájaro Loco, de la Warner y todo esto. Pero, ¿sabes? Ya decía yo que había una cosa que me sonaba mucho y no me acordaba de qué, pero sí, enseguida me meto todas esas movidas, sí, en plan Toy Dolls, sí. Eso es. Bueno, pues está sonando A duras penas. Y a duras penas, muchas penas, nos tenemos que marchar porque se acaba el programa. Elías, sí, esa es cuece, esa canción es cuece. Hay que escucharla y te quedas pillado. Sí, la verdad es que yo, esto les pasaba lo mismo a los Ratones. Dice, joder, vaya canción, Eli, vaya canción y tal. Y yo le decía, pero es que esto se van a poner muy tristes porque es que no das que dolor. Bueno, pues vamos a tratar de que se escuche rápidamente, Elías. Algo que quiera decir que se nos haya olvidado, algo que te venga a la cabeza que pues se nada, saludar a toda tu audiencia bella y culta, porque para escuchar un programa como el tuyo, el de Santi Pequeño el Ternasco, es una gloria bendita tener gente como tú y como Rosica ahí al pie del cañón. Gracias. Y que nada, y que suscriban todos al canal de YouTube y Facebook, que nos sigan por las redes sociales, por favor, que se den prisa aunque tarden y que nos apoyen aunque sea tarde también. No pasa nada, más vale tarde que nunca. Y muchas gracias, Santi, muchas gracias, Rosica, y muchas gracias a toda la audiencia. Muchos besitos, que se acaba la canción, Elías. Se acaba la canción. ¡Nos vamos! ¡A duras penas, Ratones Colorados! A duras penas aprendí.